Rodrigo Jara, capitán quinta compañía. Hemos despachado una colisión vehicular en la intersección de calle Mata con Barros Arana. Llegan los móviles tanto de segunda como quinta compañía. Se evidenció la colisión con posterior volcamiento de una camioneta en la cual se encontraban tres personas involucradas, dos de ellas lesionadas. Fueron atendidas y evaluadas por personal de salud, SAMU. En estos momentos son derivadas al centro de asistencia. En este caso solamente teníamos una persona al interior del vehículo menor. Las personas del vehículo volcado ya se encontraban fuera de este vehículo al momento de llegar los bomberos.